Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La expresión de los cantares que hemos ido conversando estaban previos al matrimonio mismo, como se desean, como quieren estar juntos, pero ahora vamos a un conocimiento más amoroso, más centrado en la vida íntima de la pareja casada. ¿Qué dice el cantar de los cantares en esa relación, que debería ser una relación recíproca? Cantar capítulo 4 del 7 en adelante y el primer versículo del capítulo 5. Correcto. Dice: toda tú eres hermosa, amada mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo del Líbano, oh esposa mía, ven conmigo del Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has prendido mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Bueno, y continúa alabándola, ¿eh? Y sabes, sería bueno que hiciéramos la comparación o el paralelo que hay en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Corintios 7, versos 3 en adelante. Si ustedes ven, dice: el marido pague a su esposa la debida benevolencia, y asimismo la esposa a su marido. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente, tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. No os defraudéis el uno al otro, y a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, aquí está hablando precisamente de esa relación que debe haber entre marido y mujer, entre esposo y esposa. Uno mira esta situación, Horacio, y tiene que ser delicado en dar algunos conceptos, pero la Biblia es muy clara. Aquí hay en el cantar que leíste hace un rato, hay una conversación en realidad entre la Sulamita y Salomón, que sería su esposo, conversando, ¿no es cierto? Ahora, cantar, Pablo nos habla de que el marido cumpla con el deber que conyugar. Pero pueden haber aquí algunas situaciones que no son óptimas en un matrimonio. En la relación íntima de un matrimonio no puede haber, ¿no es cierto?, algunas exigencias que están fuera de lo normal. Incluso te lo diría, mira, si en algún momento sepárense, ¿no es cierto?, para dedicarse a la oración. Pero hay instantes en la mujer, periodos en la mujer, que uno debe ser cuidadoso en ese sentido, y ella a lo mismo también ser cuidadoso, pero entregarse el uno a otro, como se está relatando cantares, es maravilloso lo que dice allí, pero con ese respeto, con ese amor, como Dios nos mira, como Dios nos... Porque esto es una relación también, como lo hemos dicho ya, que Dios quiere tener con sus hijos, muy íntima. Y a la vez el ser humano también con Dios, y en esa relación se va aprendiendo, se va conociendo y se van viendo, ¿no es cierto? Imagínate lo que Dios nos podría entregar a nosotros si tuviéramos siempre una relación muy íntima con Él. Ahora, creo que es bueno que recordemos que en esto siempre está de por medio el amor que debe tener el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Por eso nunca, nunca la mujer debe ser puesta como un objeto. Nosotros debemos tener bien en claro, el Señor nos dio una esposa, y esa esposa debe ser amada y respetada. Y no está solamente para satisfacer al hombre. Creo que esto en esta relación tiene que haber algo mutuo. El amor debe llevar no solamente el deseo que me satisfago y se acabó, y a mí no me interesa cómo queda la esposa. Entonces, tiene que ser algo mutuo, como lo habla aquí el Cantar de los Cantares. Claro. Yo creo que a veces uno escucha algunas expresiones y empieza a deducir que algo está pasando dentro de la familia, dentro del hogar, de esa intimidad, de ese círculo inviolable, que es muy bonita esa frase. Pero fíjese usted, repitiendo el capítulo 4, versículo 7, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía. O sea, toda es hermosa. Él incluso va a hacer algunos detalles de esa hermosura de ella. Pero luego le dice una expresión: y en ti no hay mancha. ¿Qué está diciendo? Bueno, está diciendo efectivamente que la esposa debe mantenerse solo para el esposo. Antes y durante y siempre. Eso es el esposo. Y por lo tanto, en ese círculo no deberían aparecer comentarios afuera de ese círculo, porque eso mancha también esa relación. Pero luego él le dice: ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de la Amana. O sea, ¿qué está diciendo él? Ella le dice, tú eres hermosa, amiga mía, ven por favor, ven conmigo, ansía esa relación. Pero imagínate cuando pasan algunas de estas cosas, que pasa alguna manchita, cuando pasa alguna relación no buena entre la pareja, lógicamente estas cosas no se van a dar. Y como tú decías en un momento, Salomón le dice: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Le da un acercamiento que es muy rico en cuanto a poema, en cuanto a decirlo, pero en la realidad es mucho más efectivo todavía sentirla siempre como una persona que es atractiva, una persona que espera a su esposo, una persona que le entrega todo lo que necesita el esposo, pero el esposo también hace exactamente lo mismo. Y qué linda relación será eso en un hogar donde el centro es Jesús, donde Jesús puede darnos la ayuda, la orientación, nos puede dar, por ejemplo, cómo debemos actuar. Y aquí está escrito, digamos, cómo deberíamos actuar con nuestra amada esposa siempre. Porque los años no pasan solo con la mujer, sino también con el varón. Y en esos momentos en que la vida se empieza a ir, porque estamos lamentablemente llegados así, que sea también, ¿no es cierto?, el mismo deseo, el mismo encuentro, la misma forma de tratarse, porque que ojalá nos digamos como panal de miel, destila en tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. La limpieza, la presentación, no debería bajar cuando ya entramos en una relación de años, sino que siempre debe decir la esposa amada, la esposa que siempre se presenta, y el esposo de la misma manera. Correcto. Ahora fíjate, Salomón y Sulamita comparten nombres que derivan del hebreo shalom, paz o integridad. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes, que el Señor los bendiga y siga pensando en esta linda relación que debe existir siempre en un esposo y su esposa. Bendiciones. Para el cristiano perceptivo, el conocimiento peculiar y tierno del matrimonio, con su compañerismo, compromiso y deleite ilimitados, proporciona una visión profunda del misterio más sublime y sagrado que existe: la unión de Cristo con su Iglesia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.